tío solo cantando en una esquina. Disfrazado de farola, iban acompañados por una guitarra sola. Le quité la guitarra y yo con el pelotazo. Y le hice ahí un que punteazo. Para papá y no veas qué bonito. Y uno caminado, trabajo pegado, nada de torero, bien plantado, elegante. Con el codo yo le hice a alguien que no te acuerdas tú de mí, aficionado de los de antes. Yo salió siempre cantaba, le encantaba la comparsa de mi cago la rivita. Y como yo canto para allá, cuando le metas tú me las digo, ponete que bonita. Yo que pasaba por aquí, yo que pasaba por aquí, de esa guampa arriba venía escuchando. Y aquí yo no te jode. Me tiré a la calle para decirte que mientras aquí.